Sí. Osvaldo. Buenos días. Buenos días. Compañeros, colegas, amigos. Nos vamos a dar inicio a la rueda de prensa con el doctor Ángel Vargas, y también el doctor Borda, el doctor Carlos Ramos. Así que vamos a escuchar de la información que él tiene que entregar a todos los medios. Doctor, buenos días. Buen día a todos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma del Caribe, su universidad. Muchos egresados por acá, muchas caras conocidas, apreciadas del periodismo barranquillero, el periodismo regional. Unión Autónoma Fútbol Club ha demostrado con creces la legitimidad que tiene para jugar en la A y para jugar en la ciudad de Barranquilla. Es nuestro deseo. Tenemos más de un mes luchando por eso. Lo tenemos que reconocer que tristemente hemos recibido una actitud humillante de parte del señor Fuachar. Una actitud humillante que no es contra la Autónoma ni el equipo universitario. Una actitud humillante frente a la Academia. Una actitud humillante frente a los cientos de miles de barranquilleros que se han expresado a favor de un tema tan bonito como es el fútbol, como es el deporte, como debe ser algo que nos una, como debe ser algo que nos convoque para construir ciudadanía, que es la razón de ser por el cual esta universidad apoya tener un equipo de fútbol profesional. Es una vanguardia en materia de educación, pero lo concebimos de esa manera, como una manera de construir ciudadanía. Y nos toca tristemente reconocer que hemos recibido un trato humillante de parte del señor Char, un trato humillante que rechazamos, un trato humillante que a nombre de la Academia, que a nombre de la ciudadanía, de la juventud, que quiere una Barranquilla educada, que quiere una Barranquilla donde se practique el deporte de una manera sana, competitivamente, que rechaza. En ese orden de idea, con mucha tristeza tenemos que decir también que en este más de un mes, desde que nuestro equipo fue campeón con mucho esfuerzo, hemos encontrado una actitud que no podemos denominar sino displicente de parte de la alcaldesa de Barranquilla, lo cual lamentamos también, y que nos hace reflexionar sobre cuál es el modelo de sociedad que estamos viviendo en Barranquilla. Ese es el punto para el cual ustedes, compañeros periodistas, que la gran mayoría son periodistas deportivos, pero más que periodistas deportivos son hombres de medios, hombres y mujeres de medios, perdón, de medios. La reflexión es, esto que ha pasado manifiesta que Barranquilla está en una urgencia manifiesta en temas de capital social. El capital social es la capacidad que tiene una sociedad de coordinarse para lograr acuerdos para el bien común. Lo que ha pasado en estos últimos 30 días es penoso. Es penoso que un grupo económico liderado por un senador de la República trate de una manera tan humillante y tan displicente a unos intereses de una universidad que en última representa los intereses de la comunidad. Es penoso que la alcaldía de Barranquilla repita la misma frasecita de hace un mes, que esto es un tema de privados. ¿Cómo va a ser un tema de privados un asunto que compromete el interés público? ¿Cómo va a ser un tema de privados un asunto que compromete el uso de los escenarios deportivos por el que se han construido con los impuestos de todos nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos? Eso no es un asunto de privados. Y si fuera un asunto de privados, es ahí donde se debe ver el liderazgo del dirigente local para buscar acuerdos en pro del bien común. Ni siquiera los 32 mil millones de pesos que se han calculado que va a dinamizar la economía local, el hecho de que este nuevo equipo de fútbol profesional juegue en la categoría A en Barranquilla, ha sido suficiente para que se supere esa actitud displicente que ha habido con la Academia. No nos sentimos bien. Nos sentimos mal. A mí me acompaña aquí nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestro decano de la Facultad de Jurisprudencia, y estamos sorprendidos porque esto no tiene presentación jurídica, esto no tiene presentación sociológica, ¿Qué modelo de sociedad tenemos en que no podemos llegar a un acuerdo sobre un tema tan básico y tan elemental, sobre el cual deberíamos estar celebrando todos juntos? Y lo más importante, y con esto cierro, para que ustedes pues escuchen a mis colegas, vean, nosotros a nuestros estudiantes les enseñamos no solo comunicación social, derecho, ingeniería, administración de empresas. Nosotros como academia formamos en valores a nuestros estudiantes. Y un valor irrenunciable, un valor innegociable, se llama la dignidad. Nosotros no podemos permitir que nos pongan condiciones indignas. Mal haríamos. Y por eso el mensaje a nuestros 12.000 estudiantes que con ansia esperan tener a su equipo, es decir, nos están estrangulando. Es decir, el señor Fuachar con su actitud prepotente y la señora alcaldesa con su actitud displicente le ha cerrado las puertas a un sueño legítimo de que haya fútbol profesional del equipo universitario de la Universidad Autónoma del Caribe. Que quede claro el mensaje. Una sociedad donde haya una clase media y fortalecida es una ciudad que progresa. La evidencia empírica de la economía internacional demuestra que donde hay una sociedad media fuerte, la sociedad avanza, la sociedad progresa. Es por eso que no vamos a ser genuflexos, no nos vamos a arrodillar ante el poderoso, no tenemos por qué. Nuestras armas no es el poder, nuestras armas no es el poderío económico, ni mucho menos el poderío político. Nuestras armas son el conocimiento y la fortaleza de espíritu que nos dice no nos prestamos para que nos condicionen y nos hagan este manoseo que nos han hecho en estos últimos 30 días. ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿No juegan Barranquilla? Perdón, periodista, y termino con mucho gusto, respondo su pregunta. En ese orden de ideas, anunciamos que se acabó el manoseo con nosotros y a partir del día de hoy, formalmente comenzamos a buscar otra sede donde pueda jugar nuestro equipo. A mí me gustaría que escucharan al doctor Borda. Sí. Buenos días a todos. Bueno, a partir de la Constitución del 91, este país cambió. Y la base de nuestra organización político-administrativa señor Madachi. Buenos días a todos. Decía que a partir de la Constitución del 91 este país cambió. Y la base esencial de esa Constitución es lo que acaba de decir el rector: la dignidad humana. Nosotros somos academia. Nosotros no somos una unidad económica como tal. Vemos el deporte como una forma, y lo ha dicho el rector, de difundir la cultura, la disciplina. Ustedes conocen de sobra todo lo que costó llegar a la categoría de A del fútbol colombiano. Hay pocos equipos universitarios, netamente universitarios, en el fútbol rentado a nivel continental. Nosotros lo logramos. Pero resulta que para llegar a jugar, después de que nos graduamos, nos dicen que no podemos jugar porque tenemos que pedirle permiso al dueño de la plaza, a los equipos dueños de la plaza. Yo me voy a permitir decirle a todos ustedes que el equipo junior ni el señor Char nos puede poner condiciones porque los estatutos de la DIMAYOR no lo dicen. Lo que único que dice el estatuto de la DIMAYOR en el parágrafo segundo del artículo 12, que son los estatutos de la DIMAYOR, y el concepto favorable de dicho club o clubes locales, o sea, el aval. No dice por ninguna parte de los estatutos de la DIMAYOR que ese club nos debe poner nosotros condiciones para poder dar ese aval. ¿Por qué? Porque las condiciones las impone es la DIMAYOR. Nosotros ya estamos en la DIMAYOR. Y si ellos nos solicitan información, por supuesto la vamos a dar. Pero no existe, repito, jurídicamente, dentro de los estatutos que ellos están alegando, que nosotros estemos obligados a entregarle información o condicionamiento al señor Char y su equipo junior de Barranquilla. Por lo tanto, es al amparo de la misma legislación que él invoca, es ilegal lo que está solicitando. Pero eso no es todo. Creemos que este artículo no se adecua a lo que dice la Constitución del 91. Eso de pedir permiso para que la gente pueda... Aquí el artículo 333 que ayer salió del periódico habla claramente de la libertad económica en este país. O sea que este artículo en sí viola también la Constitución colombiana. Pero nosotros queremos dejar bien en claro que, asumiendo el mismo estatuto de la DIMAYOR, repito, ningún equipo le puede poner condiciones a otro equipo porque el estatuto no lo dice. Por otro lado, miramos con mucha preocupación que la alcaldesa de Barranquilla, en buena hora, y por eso también pues la felicitamos, sale a defender a Barranquilla por las cuestiones del fondeo. Pues allí hay intereses particulares. ¿Y están también los intereses de la ciudad? Sí, también están los intereses de la ciudad. ¿Y qué bien que lo haga? Qué bien que lo haga. ¿Y por qué no lo hace también para el equipo uniautónoma? Esa es una gran pregunta que debe contestar ella. Porque si ella está defendiendo los intereses de la ciudad, que venga gente de afuera, empresario, ¿y por qué no actúa para defender a los que ya estamos aquí? Eso es lamentable. Y repito, creemos que el tratamiento que se le está dando a la academia, y dejamos claro, muy claro, que este es un equipo académico. Nosotros no representamos intereses económicos, sino académicos, porque esta es una entidad que no es de nadie. Esta entidad es de la comunidad. Por eso es sin ánimo de lucro y por eso tiene un estatuto especial para efectos de impuestos. Repito, no es de nadie, es de la comunidad. Así que también, y como prestamos el servicio público de la educación, también está de por medio el interés de la comunidad en cualquier decisión que se tome alrededor de este problema. Con eso quiero dejar claro la parte legal de lo que tiene que ver bajo el marco de los mismos estatutos de la DIMAYOR. Bueno, vamos a iniciar la rueda de prensa con preguntas. Bueno, una pregunta que ya tiene que ver con la parte de jurídica. Usted ha citado la reglamentación de DIMAYOR, hemos hablado de la Constitución. En vista de la negativa del Junior, ustedes no han contemplado de acudir a la justicia ordinaria, como por ejemplo interponer una acción de tutela que permita que la Constitución prevalezca sobre todo esto. Nosotros tenemos que agotar los requisitos, los procedimientos, nosotros tenemos que agotar los procedimientos para llegar hasta allá, pero es una opción. Yo estuve ya en Bolivia, Jorge Castro. Doctora César, es que no me queda claro cuáles son esas condiciones indignas que está poniendo el señor Juan Charatana. Cualquier condición que limite la capacidad legal de una institución en el ejercicio de sus opciones legales y económicas es indigno. Es indigno que se nos condicione. No admitimos condicionamientos de ninguna clase. Esas preguntas hágaselo a ellos. No, pero la pregunta, que lo que sí, perdón. Que se le exige que sea el estadio metropolitano, lo de las taquillas, ¿es cierto? No. El barrio de taquilla, las entradas. No. Yo le respondo de la siguiente manera. Esto tiene más de un mes de ires y venires, de charlas y comentarios, de comentarios por la calle, como usted lo dice, que se dicen unos reales, unos no irreales. Pero el efecto concreto es que no hay solución. Y aquí nos tienen esperando, yo no sé qué, y el torneo arranca en 15 días. Y tenemos unos muchachos que entran a clase en 10 días a la Universidad Autónoma del Caribe y que dicen, ¿dónde va a jugar nuestro equipo? ¿Qué ha hecho nuestra alcaldesa para que nuestro equipo juegue aquí? Y mire, estamos en el mismo punto de hace 30, 45 días. ¿Qué pasa? Eso se complementa con unas declaraciones absolutamente destempladas del señor Fuachar, que lógico tenemos que rechazar. Nosotros lo respetamos como persona, pero en el mismo orden de ideas tenemos que hacer respetar la dignidad de nuestra institución y nos debemos tratar como iguales. Y ese es el mensaje, una vez más, que transmitimos a ustedes, distinguidos periodistas, y a todos nuestros estudiantes. No hay que arrodillarse al poder económico, no hay que arrodillarse al poderoso. Conversemos, dialoguemos, pero no me imponga condiciones. Fabio Poveda. Doctor Ramsés, usted dice que empiezan a buscar escenario o lugar donde van a jugar. ¿Tienen alguna opción? Es decir, porque se ha hablado también que han recibido alguna oferta del Carmen de Bolívar. ¿Es posible? ¿Es una probabilidad? O sea, ¿cuál va a ser ahora el paso a seguir? Están todas las opciones abiertas. Queremos jugar en Barranquilla, como lo hemos dicho desde el primer momento. Desde el primer momento dijimos que queremos revitalizar la zona del Romelio Martínez, pero ya sabemos cómo se están manejando las cosas en Barranquilla y quién decide el futuro de los escenarios deportivos en Barranquilla. Se nos han cerrado las puertas. De ahí para allá estamos ya formalmente buscando opciones en el Atlántico, en Bolívar, en Magdalena, en La Guajira, en Sucre, en Córdoba, en El Cesar, donde encontremos una dirigencia comprometida con el deporte y con el desarrollo económico que trae el fútbol profesional, y no con este escenario tan displicente que hemos encontrado, que no me parece ni elegante ni apropiado con unas necesidades de empleo y de desarrollo productivo que reclama Barranquilla y el Atlántico. La pregunta es, ¿qué está pasando en Barranquilla? O sea, ¿cuál es el modelo de administración que nosotros tenemos, donde es simplemente la definición de un grupo económico lo que marca qué es lo que ocurre en esa ciudad? Eso me suena a una Barranquilla de hace 80, 100 años, pero no una Barranquilla que decimos que es pujante hoy por hoy, pero no nos ponemos de acuerdo para que juegue un equipo de fútbol. Por eso hablaba yo de que hay una emergencia en materia de capital social en la ciudad. ¿Es cierto que el gobernador de Bolívar hizo ofrecimiento para patrocinar, uno, al equipo, y dos, darle conocimiento a Carmen de Bolívar? No hemos recibido ningún ofrecimiento formal en ese sentido. Tenemos un profundo respeto por el gobernador de Bolívar, como por el resto de los gobernadores de la costa atlántica, y lógicamente nuestro querido amigo el gobernador Segebre. Pero ofrecimientos concretos no los hay. José Peranaya. Doctor Rancés, con sus palabras noto que se acaba la paciencia, ¿no?, de la autónoma. ¿No hay manera de restablecer nuevamente esos diálogos con la familia Char, o ya eso está totalmente finiquitado? Es decir, ¿no van a volver a hablar con esta familia? Es una muy buena pregunta que le agradezco. Nosotros, nuestro talante es el del diálogo permanente. Así lo expresamos en el comunicado que publicamos ayer en el periódico La Libertad y en el periódico El Heraldo. Ese es nuestro talante. Pero esto no puede ser ilimitado, que nosotros esperemos y cuando un campeonato va a arrancar en 2 semanas. En ese orden de ideas, a nosotros nos parece, perdónenme la expresión, un manoseo con nuestra institución, que esto no nos lo definan de una vez por todas, si sí o si no, y ya y listo. Pero no estar en este manoseo, eso de una parte. De otra parte, vea, yo tengo muchos currículums que trabajar, yo tengo muchos planes de estudios que trabajar, tanto con mi decano de Ciencias Humanas como con mi decano de Jurisprudencia y el resto de nuestras facultades. Tenemos mucha investigación que planificar y en qué focalizarnos este año 2014 para hacer cada día academia de mayor calidad, para estar perdiendo el tiempo en unas actividades que son inanes, que no nos llevan a nada y que no concretan respuestas efectivas, que son las que necesitamos. Nos preocupa muchísimo el mensaje que se le da a la ciudadanía, porque esto ha sido un clamor regional, que se nos dé esta oportunidad y que se nos dé este portazo. Nos parece tristísimo el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía. Nos duele por la ciudadanía, nos duele por nuestros estudiantes, por nuestro cuerpo profesoral. Pero vamos para adelante, no nos vamos a dejar amilanar. Luisa. Rector, dos aspectos que tocó. Primero el señor Borda, que hay una ley que prima sobre cualquier estatuto privado, de cualquier ente privado, y ya lo citaba el doctor Borda. Y aparte de eso hay un clamor de los estudiantes. Y como estudiante le voy a preguntar, ¿no cree usted que es como defraudar a los estudiantes y a los medios que han apoyado tanto esto? ¿Cómo lo dejar la pelea hasta ahí? ¿No sería darle gusto a los Char dejar la pelea hasta ahí, sabiendo que hay otras vías legales por las cuales se puede seguir peleando? Indudablemente, si nosotros no jugáramos en Barranquilla, es evidente, lo evidente no necesita demostración, estaríamos complaciendo al señor Fuachar. Evidentemente estaríamos complaciendo a la señora alcaldesa. Qué tristeza, pero la evidencia demuestra que es así. No quisiéramos que fuera de esa manera, pero eso es lo que indica su actitud displicente, una vez más quiero decirlo. Pero hay algo que está por encima de todo, que es la dignidad. Y por la dignidad se renuncia a cualquier opción económica. Por la dignidad se renuncia a cualquier opción de comodidad o incluso de conveniencia. Nosotros ante todo, y ese es el mensaje para nuestros 12.000 estudiantes, nunca renuncien a su dignidad. Pero el doctor Borda citó leyes con las que se puede hacer algo, ¿no han pensado algo más? Están las herramientas legales indiscutiblemente, con frecuencia. Vean, son filas de estudiantes inquietos y apasionados en el ejercicio del estudio de la carrera del derecho que nos hablan de que hagamos acciones populares, que interpongamos tutelas. No lo hemos querido hacer porque siempre confiamos en nuestra capacidad de llegar a acuerdos racionales entre personas civilizadas cuyo objetivo primordial sea el desarrollo económico local, que es lo único que nos promueve a nosotros, es nuestro único interés. En ese orden de ideas, es por eso que no estamos para esperar aquí cosas al infinito, sino simplemente tomar lo que es más práctico. Vamos ya formalmente a buscar donde encontremos una dirigencia que siquiera tener un equipo de fútbol profesional y no entrar en debates que está claro no van para ningún lado. ¿Qué intereses promueve esta cerrada de puerta que nos han dado? La sociedad habrá que responderlo y la sociedad intuyo los conoce. Sí, cuando uno oye hablar de condiciones indignas, uno no sabe cuáles son esas condiciones. Uno lee una condición que ayer salió en el periódico, en un periódico aquí de la ciudad de Barranquilla, que es, si a mí me muestran de quién es el dueño del equipo de la universidad, yo doy el aval sin ningún problema, siempre y cuando sea el dueño de la universidad autónoma. Yo si leo eso a buen entendedor, uno dice, ya está arreglado el problema, porque no hay ningún problema de demostrar a ustedes que ustedes son los dueños. ¿Dónde están entonces otras condiciones indignas que nosotros queremos saberlas? Porque si eso es así, el problema hoy, la conferencia de prensa de hoy era, hemos llegado a un acuerdo con Fuachar, y la conferencia de hoy es todo lo contrario. ¿Por qué? Le respondo. Esa información que usted requiere está en la Cámara de Comercio, vale creo 3.000 pesos el certificado. Vaya, pídela y ahí se la informa. Esa información la tiene la familia Char hace más de 30 días. Y todavía oigo hablar de abogados indagando cosas. Eso es irrespetuoso. Aquí, o sea, ¿qué más hay que decir? ¿Qué más hay que hablar? ¿Qué más hay que clarificar? Es por eso que yo lo llamo un manoseo. Nosotros no nos vamos a dejar manosear. Es así de sencillo. Lo que haya que aclarar, aquí no hay nada que ocultar. La información tanto del equipo como de la universidad es transparente para todo el mundo. Y más una universidad como la nuestra, que ustedes saben de dónde viene. Pero sí. Ustedes saben, perdón, estoy respondiendo a su pregunta. Sí, claro. Ustedes conocen bien la transición que ha tenido que hacer esta universidad y el proceso tan difícil que han sido estos últimos 6 meses, donde literalmente tuvimos que extirpar una red criminal de esta institución, y con la ayuda de Dios y de la ciudadanía lo hemos logrado y estamos saliendo adelante. Y en ese orden de ideas, haciendo preguntas, indagaciones, de que muéstrenme papel. Vaya y búsquelo, ahí está en la Cámara de Comercio, y los que no están en nuestra página web. Pero todo está claro, y siempre lo ha estado. Pero viene aplazamiento tras aplazamiento. Paciencia y más paciencia. Pues no tenemos más paciencia. Así de sencillo. Sí. Ramiro Jiménez. Sí. O sea, la posición, yo quiero saber cuál es la posición de la DIMAYOR, que al final es el ente que regenta el tema del fútbol. ¿Qué dice la DIMAYOR con relación a todo este tema? Porque hay unos estatutos escritos de hace mucho tiempo, ¿verdad? Que creo que todos los equipos deben acogerse a esos estatutos. ¿Qué dice la DIMAYOR con relación a este tema que se ha presentado, este inconveniente que se ha presentado? ¿Y hasta cuándo la misma DIMAYOR va a dar plazo para establecer una plaza donde vaya a jugar? Porque no creo que hasta el último día va a esperarse a ver si se juega en Barranquilla, si se juega en Carmen de Bolívar, si se juega en cualquier otra localidad. Entonces, ¿qué dice la DIMAYOR? ¿Cuál es la posición de la DIMAYOR con relación a este inconveniente? Los charlas que hemos tenido con el presidente de la DIMAYOR es su actitud positiva, que el equipo juega en su espacio natural, que es Barranquilla, pero de ahí no ha pasado nada. Yo invito formalmente a que ustedes pues le hagan esa pregunta a los estamentos de DIMAYOR y que contesten qué están esperando y que están esperando todos los demás actores que tienen que ver con esto. 15 días antes de que comience el campeonato, ¿cómo vamos a nosotros a llegar a lograr acuerdos de publicidad con los patrocinadores del equipo? Los acuerdos de trabajo con las personas que trabajan en torno al equipo. Oye, eso es irrespetuoso. Eso es jugar con el interés de un tercero. Así no hacemos las cosas nosotros. Una vez más, nosotros hacemos academia con seriedad. Y en lo que hagamos deportivo tenemos que hacer fútbol con seriedad. Y no es esa la manera como nosotros nos interrelacionamos ni como vamos a permitir que se nos trate. Sí, señor rector, doctor Fernando Borda. De pronto esta inquietud va un poco más allá, porque se puede generar en plena campaña que este es un tema político y no un tema que tiene connotaciones de carácter deportivo y que tiene que ver con la universidad, con una aspiración que tiene la universidad. Entonces me gustaría un poco que hiciéramos claridad sobre ese aspecto, cuando uno debe arrodillarse frente al poderoso y frente a quien le fija una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Porque nos preocupa, no hay espacio en la ciudad, no hay espacio en el departamento para una institución como la universidad, una sangre nueva en el fútbol, que viene de pronto a refrescar este fútbol profesional colombiano, señor rector, y lo mismo doctor Fernando Borda. Lo último que nos faltaría, Mike, es que ahora nos quieran coger de botín político. Eso sería lo último, venir a hacer política a costa de una institución seria y académica que está saliendo adelante. Eso sí, lo último que nos faltaría sería ese problema, y no lo vamos a permitir. Lo que es claro es que nosotros no admitimos condiciones de ninguna clase. Nuestra posición es clara y transparente en cuanto a lo que somos como academia, como universidad, y a lo que es nuestro equipo profesional en la fecha de hoy. De ahí para allá, pongámonos de acuerdo como personas inteligentes que somos, pero esto no da más espera. Esto es ya o es ya, o si no, como ya le dije, formalmente arrancamos en la búsqueda de una sede donde acojan el fútbol profesional como un modelo de construcción de ciudadanía y de generar desarrollo económico para la localidad, que pareciera que Barranquilla no es, tristemente. Será en la costa. Sí. Arsenio Estrada. Yo me acuerdo, y no estaba aquí en la ciudad, doctor, cuando el presidente de la DIMAYOR dijo, y se le preguntó sobre eso, si la autónoma ascendía, dijo, la autónoma prácticamente dijo que tendría que buscar otra parte donde jugar, porque dijo que la familia Char no le iba a dar el aval, como que él sabía desde bien temprano. Ahora ha cambiado un poco más el discurso del presidente, y uno no entiende cómo, siendo el presidente de la DIMAYOR, pueda decir esas cosas y decirles a ustedes y condicionarlos también para ir a otra parte a jugar, y no en Barranquilla, con las condiciones en que en otra ciudad vayan a hacerla. Uno no entiende. Siendo ustedes de la DIMAYOR, el presidente de la DIMAYOR también se contradice en las cosas mismas de dónde van a jugar y dónde no van a jugar. Un socio. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios a tu amable pregunta. Primero, siempre hemos recibido una actitud muy respetuosa y deferente de Yesurún, el presidente de DIMAYOR. Y consideramos que Yesurún es el presidente de DIMAYOR para todas las personas que están en el fútbol, todas las organizaciones que están en el fútbol, no para unas cuantas. Como en el mismo orden de idea, concebimos que tenemos una alcaldesa que es la alcaldesa de todos los barranquilleros, no solo para los intereses de un pequeño sector económico. Yo quiero que eso quede muy claro. Creo que con eso respondió la pregunta. Sí. Muy amable, muchas gracias.